pasá por La Simbólica, Alsina 640, General Alvear. Facebook, La Simbólica Todo Suelto. Celular 02281 1550 2269. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos en las 10 y 34 en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo con vos esta jornada ya con 14 grados de temperatura. Y ayer hubo alguna inquietud de nuestros oyentes sobre el tema de el que de repente parecía que se notaba un poquitito más el tema de el cloro en el agua potable. Bueno, vamos a dialogar con la responsable del área, con Mariela Enconia. Mariela, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, nada, queríamos tomar contacto con vos fundamentalmente por este tema y con algunos, por algunos otros también, como titular del área. ¿Qué nos podés contar? Porque de repente nuestros oyentes empezaron a darse cuenta de que el agua venía con un poquito más de cloro que lo habitual, aparentemente. En realidad, no es todos los días. A veces aparece un poquito más de cloro que lo habitual en alguna bomba. La realidad es que nosotros siempre cloramos con la misma dosis. Lo que puede pasar es que por ahí algún día se rompa un clorador y cuando al otro día estemos clorando, se empieza a notar un poquito más. También tiene mucho que ver el consumo. Cuando hay más consumo, se nota menos. Cuando por ahí tenemos un poquito menos de consumo algún día, o porque llovió, o porque el día no... se nota mucho el consumo entre un día que hace más calorcito a un día que hace menos, ¿sí? Uh-huh. Y si por ahí el consumo es menor, se acumula un poquito más de cloro, sobre todo algunos los van a sentir a la mañana, el consumo es menor a la noche, entonces... por ahí se concentra un poquito más la cantidad de cloro. Yo quiero aclarar que nosotros las bombas que tenemos son dosificadoras, pero no dosifican en función del caudal. O sea que siempre es la misma cantidad de cloro para que se va echando a medida que va saliendo el agua. Entonces, cuando el caudal es mayor, el consumo es mayor, por ahí se concentra un poquito más la cantidad de cloro que cuando el caudal de consumo es menor. Sí. Pero nosotros lo que estamos tranquilos es que estamos colocando la dosis de cloro adecuada, que los análisis que se vienen realizando mensualmente, nosotros hacemos análisis de las distintas bombas, tenemos un registro de esos análisis y dan con la cantidad de cloro que corresponde. Claro, en alguna oportunidad que nos da un poquito menos de cloro del que corresponde, de cloro disuelto, lo que hacemos es aumentar un poquito la dosis, claro, para ver en el próximo análisis si estamos bien. Claro. Si vemos que estamos bien, lo volvemos a bajar, o sea, lo manejamos manualmente para que tengamos la dosis correspondiente sin mucho gusto a cloro. O sea, es bastante difícil lograr las dos cosas, ¿sí? De todos modos, eso está legislado. Yo he leído sobre el tema, hay una ley provincial que habla sobre la cuestión, ¿no? No, seguro, están todas las leyes de la Autoridad del Agua con los parámetros que debe tener un agua potable, el Código Alimentario, la Organización Mundial de la Salud. Claro. Todos tienen los parámetros que debe tener un agua para consumo y nosotros hacemos los análisis en función de lo que solicitan tanto el Código Alimentario como la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los valores, y todas las bombas las están dando por debajo de los valores que dicen. El único que tenemos al límite, como todos saben, es el arsénico, que si bien está dentro de los valores, por ahí está al límite, pero es normal en toda esta zona de la provincia de Buenos Aires, hasta La Pampa. Hay localidades que tienen muchísimo más que nosotros, porque sí, el arsénico es natural en esta zona. Sí. Y estamos, bueno, nosotros manejando el tema de los pozos en función de... para que siempre dé dentro de lo permitido, ¿verdad? Sí, sí, una larga controversia que tuve con el anterior director de de servicios sanitarios en la gestión pasada, el tema del arsénico, que no quería reconocer que teníamos arsénico. Tremendo. Bueno, no, a ver, no tenemos, nosotros no nos pasamos de la normativa. ¿Sí? Depende, lo mismo que depende, tenemos depende, nitrato, que tenemos sulfuro, o sea, pero, Mariela, pero no se pasan sí. de lo que la normativa indica. Sí, depende de cuál, porque si tomás de la OMS tenemos 5 veces más, por eso no quiero entrar en esta discusión. Bueno, lo que pasa es que en toda Argentina sí. Prevalece el Código Alimentario y una resolución claro, sí. que ahora sí. fue postergada, ¿sí? Sí. donde nosotros tenemos que tener 005. Sí. ¿Por qué? Porque en ningún en los lugares de Argentina donde hay arsénico, y esto he participado de varias reuniones donde se discute lo mismo, sí. se puede llegar a lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Claro, aclaremos que la OMS pide 001. 001 que es nada. Claro. ¿Sí? Y nosotros estamos acá y el Código Alimentario Argentino está en 0045. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos por debajo de 0045. Uh-huh. A ver si retomamos. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, si se cortó, vamos a retomar porque es muy interesante esto. A ver, mientras no tengamos el tonito de cortado, ahí está. Por lo menos todavía está la conexión. A ver si se puede recuperar. A ver, hasta que no tengamos el tono de cortado, no la damos por cortada. Bueno, a ver si la recuperamos. Está tremenda la comunicación celular. Bueno, la vamos a volver a llamar. A ver. Se fue. Bueno, estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? Del tema del arsénico, pero fundamentalmente la idea de la nota era hablar de precisamente del tema del cloro, que también está regulado, también está, dice las partes por millón de cloro que tiene que tener el agua potable. Bueno, nos estamos yendo a una pausa, tratamos de recuperar la comunicación y ya volvemos con mucho más. Dale. Primavera, la sentís en la 106. La 106. Bueno, vamos a retomar la comunicación en esta mañana en vivo de la 106 que estábamos teniendo con la subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental, Mariela Encoya. Mariela. Sí, no sé dónde quedé porque me quedé hablando sola. No, bueno, estábamos ahí, vamos a retomar la inquietud de nuestros oyentes, que es el tema del cloro, ¿no? O sea que yo, la verdad, conté ayer, me levanté a la mañana, abrí la canilla, sentí olor a cloro y la verdad, te digo honestamente, lo dije al aire, me puse contento, porque después de 2 décadas y pico sin clorar el agua, me pareció genial, porque es necesario. Nosotros estamos clorando igual, ¿no? Desde principio de año, desde que nosotros agarramos por eso, la gestión, por eso. Estamos clorando. Pero a veces se siente más, a veces menos, pero estamos clorando. Hacía 2 décadas y media que no pasaba esto, así que la verdad que me puse contento. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, hay gente que se sorprendió. Seguramente en algún sector de Saladillo habrá habido un poquito más de cloro por estas razones que estabas contando recién. Exacto, sí. Lo único que yo les digo es que se queden tranquilos, que si tienen el agua tiene gusto a cloro, están seguros claro, de que no hay claro. Bacterias. Cuando claro. nosotros logramos regular la cantidad de cloro de manera que dé bien los análisis, pero que no se sienta tanto en el gusto, bueno, mejor. A veces claro. se nos va un poquito más, como nos ha pasado en Saladillo Norte, que nos avisaron, está demasiado fuerte, bajamos un poquito la dosis y volvemos a hacer análisis para ver si al bajar un poquito la dosis siguen dando bien los resultados. Claro. Entonces, ese es un ajuste permanente que nosotros hacemos. Y si alguien siente, no le digo un poquito de gusto a cloro, pero por ahí ve que hay más olor o gusto a cloro de lo normal, que nos avise, porque nosotros por ahí tenemos que volver a regular alguna bomba, porque esos son dosificadores, son equipos, puede estar fallando, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Sí. Si bien nosotros los controlamos todos los días, puede pasar algo que no nos demos cuenta, entonces, bueno, hacemos el control específico claro. de alguna bomba en particular. De todos modos, supongo que nunca menos que el mínimo permitido. Nunca, no, no, no, siempre, por supuesto. Siempre va a tener cloro el agua. Siempre, siempre el agua tiene cloro, sí. Exactamente. Exacto. Mariela, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos con estas empresas privadas que vienen y nos rompen los caños, que han tenido que estar trabajando la gente hasta las 3 de la mañana para arreglar estas cosas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a ver, por un lado tenemos la suerte de que en Saladillo se estén haciendo muchísimas obras, ¿sí? Lo cual eso creo que es bastante interesante para todos los saladillenses, porque se están haciendo obras nuevas de desagües pluviales, obras nuevas de extensión de redes de fibra óptica, bueno, y todo esto hace que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, ¿sí? Claro. Lo que ocurre también es que, aunque no nos demos cuenta, por debajo de la tierra vienen infinidad de cañerías, de cloaca, de agua, también de gas, y si bien tenemos la mayoría de los caños relevados y hemos, al inicio de esta gestión, hecho un plano nuevo con las cañerías que faltaban relevar, por ahí hay muchas otras que no figuran en ningún plano, como es el caso por ahí de alguna empresa que nos pide las interferencias, pero cuando va a abrir se encuentra que hay un caño que no estaba dentro de las que dentro de los que nosotros les pasamos. Y hay algunas empresas que por ahí no piden interferencia. Sí, para, vamos a aclararle a la gente qué es una interferencia. Bueno, la interferencia es todo, o sea, las empresas tienen que pedir cuáles son las cañerías que pasan, tanto sea a nosotros, de agua y cloaca, como a Camusi, de gas. Claro. Sería un cruce de caños, entonces. Exacto. Caso, ¿no? Para fácil poder ellos cavar sin romper ningún caño. Exactamente, ¿sí? Bien. Cuando no piden esas interferencias es donde tenemos los inconvenientes, ¿sí? También estamos teniendo muchos inconvenientes por ahí con las raíces de las plantas. Yo soy súper defensora de las plantas, pero también, bueno, hay que hacer la autocrítica de que hay muchas raíces que están rompiendo los caños. Y si es un caño domiciliario se arregla fácilmente, pero cuando son caños maestros es ahí donde tenemos que nosotros que cortar el agua, porque el caudal es muy grande y no se puede arreglar un caño cuando está el agua continuamente pasando por ahí. Claro, exactamente. Mariela, últimamente, bueno, hemos recibido y se ha difundido la noticia de esta cantidad de obras que va a tener el barrio La 31. Desde tu área, ¿qué nos podés adelantar sobre esto? Bueno, sí, te decía, en esta cantidad de obras que están viniendo, nosotros estamos trabajando bastante, todo lo que es ahí en las 96, bueno, hemos arreglado todo lo que teníamos por ahí algún inconveniente como para que pueda pasar el asfalto sin ningún problema. De hecho, hay gente, la gente que vive en la zona habrá visto que estos días estamos haciendo algunas extensiones de agua ahí a continuación de la calle no me acuerdo si era Seguí hasta Roy. Hay dos extensiones ahí que tenemos que hacer y vamos a unir todo con una extensión de agua sobre la calle Roy para que ya quede todo ese cuadrante con agua y se pueda hacer todo el asfalto tranquilamente, y después la gente pueda hacer las veredas y bueno, todo lo que conlleva cuando pasa el asfalto por un lugar, sí, que después la gente quiere hacer la vereda y así ya están todas las cañerías tiradas y listo el sistema, ¿no? Y acá en la 31 también viene con el proyecto todas las cañerías de cloaca y de agua. Por lo tanto, todo aquel que no tenga actualmente las cañerías de cloaca y agua se van a hacer. Y el que ya las tiene, bueno, usaremos esos metros para realizar cañerías en otros lugares donde no existen, ¿sí? Ajá, ajá. Tenemos inquietudes de nuestros oyentes que nos dicen muy buena la calidad del agua, pero quieren saber qué pasa con la obra de agua en la calle Borracer. Tenemos varias obras que están a terminar, ¿sí? Ajá. en la calle Borrasser, no recuerdo bien en este momento cuál es el caso puntual, pero tenemos, hemos hecho un montón de conexiones este año de agua y muchos tendidos. Hay que aclarar que nosotros no estamos haciendo como se hacía por ahí en la antigüedad, tirando algún ramal, o sea, algún cañito que salga a media cuadra, porque después a la larga termina esa persona teniendo inconvenientes de presión o algún otro problema. Entonces, donde necesitamos agua, tratamos de que pase la cañería por enfrente, o por enfrente de la casa o por la vereda de enfrente, y eso significa tener que por ahí hacer cuadras enteras de cañería principal de agua, ¿sí? De caño de 63, que tienen su costo y que además llevan un tiempo de obra. Claro. También el día que llueve atrasa la tarea y demás. Entonces estamos tratando de hacer todas las cañerías, los tendidos que podemos. Vamos un poco lerdo, es verdad, porque tenemos muchísimas reparaciones que estamos haciendo. Ya le decía, porque, o sea, si un día una empresa rompe un caño, tenemos que dedicarnos a eso, porque si no dejamos sin agua a toda la población. Entonces por ahí uno tenía programada una actividad y termina solucionando la emergencia y esa actividad pasa para el otro día. Claro, ¿sí? Pero bueno, estamos trabajando. Ahora estamos, por ejemplo, haciendo todo el tendido en el barrio Suteba. Se está haciendo todo agua y cloaca ahí en lo que es de María, campaña es la de atrás, bueno, está toda lo que es el barrio Suteba, se hizo todo el tendido nuevo, con las cámaras correspondientes de cloacas, con los anillos cerrados de agua, como corresponde, sí, para que después no falte presión. Bueno, la idea es, todas las cañerías nuevas que están haciendo, si vamos un poco más lento, se están haciendo como corresponde, es decir, las cloacas con las cámaras correspondientes en cada una de las esquinas, para cuando se tape poder destapar sin problema, y las cañerías de agua tratando de cerrar los circuitos para que no tengamos después pérdidas de presión, o falta de presión en alguna vivienda, o suciedades que se juntan cuando hay tapones. Tengo una preguntita por acá, si querés, para ir cerrando, o tenés algo más que agregar. No, sobre todo agregar que si bien nosotros estamos súper preocupados y ocupados en el tema de brindar agua de calidad, estamos también ocupados en brindar agua en cantidad suficiente. Claro. Para eso estamos trabajando ya en la colocación de dos pozos nuevos. Ajá. Pero esto no implica que haya que derrocharla. Sí, claro. Nosotros en este momento tenemos cantidad suficiente para la población que tenemos. El tema es el mal uso que por ahí se hace con el llenado de piletas, la gente que tiene bombitas que extraen directamente de la cañería que pasa por enfrente de la casa, y eso perjudica a toda la cuadra. Hay que ser también un poco solidario. Supuestamente esto lo vamos a solucionar el año que viene, cuando, o si podemos en el transcurso de este año, ir colocando medidores. Vamos a ir viendo quién tiene bombita, porque están absolutamente en infracción. Claro, ¿sí? Claro. Igual yo quiero aclarar una duda que tengo y que me parece que es correcto lo que te quiero preguntar. A ver, si uno pone una cisterna en su casa y pone la bomba a partir de la cisterna, eso no es ilegal, ¿no? No, eso está permitido. Eso está permitido, ¿sí? Claro. Uno pone un tanque. Exacto. A ras de piso, que se llena mucho más fácil, porque el problema principal es que el agua no sube al tanque. Claro. Porque cuando la presión es baja, además tiene que superar la altura manométrica de subir al tanque, ¿sí? ¿Cuánto es la altura? ¿6 metros? ¿8 metros? ¿12 metros? Pues yo no me acuerdo ahora, pero era cerca de ahí, entre 4 y 20 metros, pero no me acuerdo cuánto era. Sí, en realidad estamos entre 8 y 12, estamos 8 bien. 8 y 12 estamos bien, ahí está. Sí. Y Mariela, para cerrar, por ahí se escuchó algo cuando dijiste que nos avisen del tema del cloro. Por ahí los oyentes se entienden y dicen lo siguiente. Carlos, buen día. Nosotros los usuarios no podemos estar midiendo la medida del cloro y tomamos de la canilla. No. A ver, no estoy diciendo que estén midiendo cuánto sale el cloro, sino claro. Si alguno, como nos ha pasado en el barrio Los Troncos, que nos han llamado y nos han dicho, mirá, hoy está muy, muy fuerte claro, casi intomable. Bueno, entonces por ahí se descontroló el clorador o se reguló un poquito más fuerte de lo normal y lo inmediatamente lo solucionamos, ¿sí? Pero nosotros habitualmente, porque por ahí no se siente en todas las viviendas, el que está más cerca, claro, de la bomba, claro, por ahí siente distinto, claro, el sabor del agua que el que está más lejos de la bomba, claro, ¿sí? Porque con, el cloro se va evaporando a medida que va circulando. Es distinto el que el agua pasa primero por un tanque que el que le viene directo de la red. O sea, hay un montón de factores que claro, se tienen. Entonces, si alguien tiene algún problema en particular, que nos avise. Eso estamos diciendo, no que todos los días mida el cloro. Claro. No. Última consulta de los oyentes y con esto cerramos porque se nos va la mañana. Tenemos un montón de cosas para hacer todavía. Dicen, Carlos, en toda García Costa, esquina Prolongación, Perón, ex Rivadavia, desde hace semanas convivimos con líquidos cloacales en la calle. Mira, hoy a la mañana estuvieron en todo el barrio 272. Uh-huh. Quiero aclarar una cosa. Nosotros tenemos ahora un inconveniente desde el principio de año que tiene que ver con la calle Emparanza. Sí, ¿sí? Claro, están trabajando. Sí. Ahora ya se abrió, sí, sí, se están cambiando las cañerías. Todavía no está habilitado, pero cuando habilitemos esa zona, uh-huh, ¿sí? Parece que no tuviera nada que ver porque está alejado, pero todo lo que viene por de la calle de atrás de Sanguinetti viene por esa calle increíblemente, ¿sí? Ah, mira. Entonces, ahora cuando se repare esos caños que ya están próximos a terminar la obra, sí, supuestamente todos estos problemas se van a solucionar o los tapones van a ser más fáciles de sacarlo, porque ahora tenemos todo el nivel alto, ¿sí? Para atrás de la Sanguinetti vendría a ser, claro, o para atrás de la Frochard, porque esas dos cuadras están haciendo como de tapón. Claro. Aún claro, más se va a solucionar cuando venga la obra de la 31, esa obra millonaria que sí, habló el intendente, sí, porque lleva un conducto cloacal que sale de la 31 y va todo por Sanguinetti hasta Ledesma. Ajá. Ese conducto es un conducto principal, ¿sí? Y entonces todo lo que es de Sanguinetti hacia atrás, incluido las 272, el barrio 96 viviendas, el plan federal, en vez de venir como viene ahora por esta calle Emparanza, va a ir todo directamente por el colector ese cloacal que va por Sanguinetti. ¿Va a ir colectando los distintos barrios? Exacto, todo lo que sea de atrás de Sanguinetti va a desembocar en ese colector principal. Perfecto. Entonces vamos a solucionar aún más este problema. Perfecto. Por lo tanto, yo creo esta obra tiene un plazo de 18 meses. 18 meses, sí. Yo creo que para fines del año que viene o mediados del 2018 tenemos que tener mayoritariamente los problemas de cloacas resueltos, aún con todas las obras que estamos haciendo. Desde que nosotros arrancamos la gestión hemos hecho aproximadamente entre 20 y 25 cámaras en las esquinas donde no había cámaras, había unos ramales y no se podían destapar. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, estamos haciendo un montón de obras, si bien no estamos haciendo mucha obra nueva, estamos haciendo mucha obra de reparación o de solucionar algunos problemas. Muchos vecinos habrán visto que tenían las cloacas tapadas y hemos hecho cámaras en las esquinas y esto permite una fácil limpieza, claro, y de esa manera se les han ido resolviendo los problemas a cada uno. Pero lleva un tiempo, ¿sí? Una cámara se realiza en 2 días aproximadamente, entonces lleva un tiempo hasta que nos pongamos todo en condiciones, sí. Seguro. Mariela, con el top de las 11 de la mañana, te tengo que agradecer mucho por esta nota, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarme y estoy a disposición cuando ustedes consideren necesario para hablar sobre estos temas, sobre el tema de residuos, sobre el tema que consideren necesario. Muchas gracias, muy amable como no, siempre. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con la ingeniera Mariela Encoya, que es la subsecretaria de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental de la ciudad de Saladillo. Inquietud de nuestros oyentes, ¿eh? Esto arrancó como una inquietud de ayer de nuestros oyentes por este tema precisamente que tenía que ver con la cantidad de cloro que tiene el agua. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita. Ya viene el humor de Don Luis Landricina aquí a la 106. Quédate, ¿eh? las 11 en punto. Pausa y volvemos, dale. Nuevos platos principales de Galway, únicos como vos, con los sabores inconfundibles que propone nuestro chef.